La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy vamos a hacer el intento de seguir un poco la conversación del programa anterior, donde hablábamos del cine que fue, de la década anterior, y el cine que se viene a partir de las noticias con las que contamos sobre futuros estrenos en la cartelera boliviana o también fuera de la misma, porque también hemos hablado sobre eso, dónde está circulando el cine boliviano. No es precisamente la sala comercial habitual, viviendo la experiencia cinematográfica de la sala oscura, sino que hay varias formas de consumo. Y un poco de esa reflexión generó que hoy día tratemos de pensar el cine boliviano que circula fuera de nuestras fronteras, pero que a su vez es también valorado. Y en concreto es aquel cine que tiene un registro documental o que se acerca a la realidad, sin embargo, por el modo de producción y las cuestionantes e investigaciones que hacen sus realizadores, es que estamos dentro del terreno de la no ficción, al cual vamos a hacer referencia a los próximos minutos. Pero queríamos un poco ofrecer al Radio Escucha esta información referida a estas películas poco vistas, tal vez la palabra no es exagerada decir, poco valorada por la prensa habitual, que es el cine de no ficción o documental, dependiendo el contenido del contenido periodístico le va a dar una denominación, siempre a favor del cine de ficción grande, que se ve más en Bolivia, pero no se ve fuera de nuestras fronteras. Todo esto viene un poco contextualizado con un dato muy chiquito desde donde vamos a comenzar, que es el estreno de Compañía, película de Miguel Hilari, que fue estrenada mundialmente fuera del país hace casi un año, en abril de 2019, en el Festival de Neon Vision Jurel en Suiza, ganó un premio importante en este festival, ganó el premio de su categoría, y bueno, casi un año después se estrena recién en salas, en la Cinemateca Boliviana va a tener su estreno el 5 de marzo. Esta película, antes de llegar a Bolivia, ha tenido un amplio recorrido por festivales, comenzando por este festival suizo, ganando en este festival suizo y continuando por muchísimos en Europa y en América también, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Nos parece importante resaltar, como decías, Yeyo, dos cosas, que por una parte, este es un cine que tal vez su prioridad incluso, en algunos casos está comenzando a ser el exterior, porque son piezas que tienen o que son más valoradas fuera de Bolivia que dentro de Bolivia. Y esto también se debe a cierto contexto de la prensa nacional, que, como decías, no valora, entre comillas, estas piezas, sino que da espacio más a las piezas de ficción que se quedan en Bolivia, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de, si revisamos casos recientes, ¿no? Fuertes, esta película sobre fútbol, el caso de Santa Clara, el caso de un poco más atrás Muralla, ¿no? Que tuvo un recorrido por festivales muy, muy pequeñito. Pero bueno, por dar estos tres ejemplos de superproducciones un poco bolivianas de ficción, podemos ver claramente que han sido películas producidas solo para el mercado boliviano, ¿no? Eso significa muchas cosas, que son películas que apuestan por un público específico y pequeño, como es el público boliviano, un público no solo por la cantidad de habitantes que hay en el país, sino por la cantidad de espectadores que generan las salas, ¿no? que es una cantidad pequeña, aún a pesar de la cantidad de salas que han aparecido recientemente, ¿no? Y por otra parte, esto tiene que ver con un contexto que está más allá de las piezas, que es qué le interesa ver al mundo de Bolivia y qué está valorando el mundo, entendiendo por mundo festivales de cine internacionales, qué está valorando del cine boliviano, ¿no? Decíamos un caso, Compañía, una película de no ficción dirigida por Miguel Hilari, Pero hay otros más, por ejemplo, Algo quema, de Mauricio Bando, que se estrenó en realidad hace casi 2 años, pero que sigue teniendo circulación en el exterior. O la primera película de Miguel Hilary de hace algunos años, que igual también tuvo su recorrido importante por festivales. Es un dato no menor, como dice Mari Carmen, porque si comenzamos tal vez a entrar a un ejercicio bastante odioso que puede ser cantidad de espectadores, no es exagerado pensar o especular que estas películas, sumando su presencia en festivales, sí supera las ficciones bolivianas exhibidas en Bolivia. No hay que dejar de lado el dato de que Fuertes 2019, la más taquillera, hizo 12.000 espectadores, ¿no? En cambio, estas otras películas sí se estrenan en auditorios que tienen presencia de 500 personas. Hagamos la multiplicación, es relativamente simple, porque han circulado tranquilamente Algo quema en 30 festivales, y El Corral y el Viento, me animo a decir más, porque es más antigua y sigue siendo solicitada, ¿no? Compañía sigue en este viaje, y es bueno tal vez acá detenernos y situar dos elementos, ¿te parece? Justo, ¿qué quiere decir estar en el mundo? Porque uh-huh. hay, ¿de qué mundo estamos hablando en realidad? Sí. Y el otro, que es la no ficción, o cómo se la puede llegar a entender, porque hay gente que puede asumir de que estamos hablando de documentales etnográficos, que es lo que antes los festivales querían consumir de América Latina, ¿no? Sí. En concreto de Bolivia, y por hoy ya no. Y te parece empezar con lo primero, de ¿qué quiere decir estar en el mundo? Mari Carmen ya estaba adelantando, el mundo, el universo cinematográfico, si queremos hablar del sistema cinematográfico, el ingreso, la salida al mundo exterior de tu país, es precisamente a partir de estas ventanas de exhibición. Las ventanas de exhibición no es la sala de cine convencional en cartelera comercial, sino que es el festival. Por eso todas estas películas a las cuales hemos hecho alusión y vamos a seguir comentando, han sido estrenadas en festivales, lo que les da una ventaja cuantitativa y cualitativa respecto a un estreno comercial, que es que en un festival confluyen programadores de otros festivales y distribuidores. Así que si una peli no le va bien en un festival, que es que le vaya mal, que no gane, que no es tampoco que le vaya mal, es que genere el interés de otro programador de otro país y se acerque al dueño de derechos o al realizador y le diga: quiero tu película en mi festival. Y eso va a permitir que la peli vaya viajando de un país al otro, ¿no? Así es, eso quiere decir entrar al mundo. Sí, además que es importante notar que se dice mucho que cada festival tiene su propia búsqueda, es decir, tal película va bien para este festival y no para este otro. ¿Por qué? Porque hay una serie de valores que se empiezan a estructurar en las programaciones de los festivales, ¿no? Es decir, los festivales estructuran de manera práctica, es decir, a través de su programación, de la selección de películas y de la organización de estas películas, una visión que tienen del cine y, por lo tanto, del cine que van a buscar también para el siguiente festival. Creo que el único ejemplo que se me viene a la mente de ficción boliviana que haya podido comprender este sistema de valores de festivales en el mundo y se haya insertado a él con éxito es Viejo Calavera, de Kiro Russo, hace 3 sí. años, 2016, ¿no? Entonces, es el ejemplo más claro, porque además fue un ejemplo, es un ejemplo que podríamos decir exitoso, de alguna manera, es decir, por utilizar una palabra, porque sí fue muy, muy positivo para Bolivia, para los realizadores, para la misma película. Y como que hay una tendencia a mirar solamente este lado de la ficción, cuando hay otros casos en el ámbito de la no ficción, como el caso de Compañía, El Corral y el Viento, Algo quema, que son igual de, para utilizar el mismo término, exitosos que el caso de Viejo Calavera, ¿no? Uh-huh. Porque son películas que se insertan en otro sistema de valores de otros festivales que son tan potentes como los festivales de ficción, ¿no? Ya no es un ámbito relegado a ese espacio alternativo, no, entre comillas, o experimental y consecuentemente menor, sino que es un espacio que, en el que se debaten la misma cantidad de programadores de igual prestigio que en festivales dedicados más a películas de ficción. No, en realidad estamos hablando también de algo que sí solemos mencionar acá, justo es las narrativas hegemónicas donde estas pelis circulan, ¿no? O sea, es decir, para usar un término más amable, donde se está construyendo eso que conocemos como cine contemporáneo. Por eso esta ficción convencional boliviana grande, comercial, como Fuertes, vamos a usarlo de ejemplo, uh-huh, o Santa Clara y Muralla, creo que son buenos ejemplos, no pueden insertarse porque es de cine moderno. O sea, no están diseñadas para las búsquedas visuales y temáticas. En realidad estas plataformas no buscan el contenido o el tema, sino el planteamiento formal. Ya son atemporales. Y eso, hubo un conversatorio hace 2 años que organizamos en El Radical, donde alguien preguntaba por qué, sobre el caso del Río, de Richter, uh-huh, Sol, Piedra, Agua, de Rebollo, no fueron exitosas afuera. Y la respuesta ha sido bien sencilla, hablando con otros programadores, entre ellos estaba el John, e investigadores, es porque han sido pelis tardías. Esas pelis, si se hacían hace 15 años, probablemente era de interés de un programador, en el planteamiento formal y, por supuesto, en el tema, ¿no? Y eso es algo que le está pasando mucho al cine boliviano. Y voy a seguir con este ejemplo. El Río, Richter, ¿no? La del Álvaro Olmos, Huíñay. Eugenia, de Martín Bullock. ¿Y cuál era más la que tenía en la agenda de mujeres emancipadas? Había una más ese año. ¿No es Las Malcogidas? No, Las Malcogidas era de un año anterior. Ya eran, o sea, me remito a estas porque eran, uh-huh, historias de hombres que hablan de mujeres el emancipadas. Río. Es El Río. Sí. Uh-huh. Eso, hoy por hoy, ningún programador la va a poner. Pero ya una cuestión que remita a lo que acabo de mencionar, ¿no? ¿Quién está hablando y sobre quién está hablando? Eso parece que cierta cinematografía de ficción, no solo de Bolivia, sino del tercer mundo, no está comprendiendo que hay ya ciertos temas que ya es la demanda, además, de todo un sistema mundial de cine, ya no goza de cierta legitimidad, sino que hoy por hoy hay la demanda que sean mujeres que hablen de la emancipación femenina y no guionistas hombres con realizadores varones. Es algo que el debate no llegó al grupo de realizadores de acá, y parece que incluso es esquivo al tema. Y eso es un poco de insertar al mundo. Uno puede pensar, más allá de despojándonos de valores nacionales, nacionalistas, pero es linda la peli, tiene esto, me ha gustado, le ha gustado a mi mami, le ha gustado a mi pareja. Sin embargo, el mundo tiene otros valores. Y cuando referimos a mundo, creo que eso es importante recalcar, estamos hablando de programadores, no estamos hablando de las plataformas que divulgan el cine, que son los festivales. Porque entrar al mundo de forma comercial es imposible, solo lo puede hacer el aparato. Hay un monopolio. Claro, que es Hollywood. Estamos lejos de estar en él. Sí. En el mundo, eso no se puede. Que los jóvenes aspiren a estrenar su peli en cartelera en Buenos Aires, comercial, eso tiene que pasar primero por un filtro que es las majors, que eso ya viene desde Estados Unidos. Sí, es complejo, y por eso es algo a pensar, el hecho de que muchas producciones se estén dirigiendo a un público local, ¿no? Con lo que implica también llevar adelante la producción de una película, ¿no? No se trata de que sea bueno o malo, de dar criterios morales a diferentes formas de producción. En todo caso, es muy vital y muy positivo que existan ahora diferenciaciones, ¿no? Que haya un cine boliviano de este modo, haya otro cine boliviano de este otro modo y así, ¿no? Eso, en todo caso, amplía, ¿no? Oye, ¿y se nos pincha la llanta de nuevo? Nos quedamos unos días en las montañas. Que viajar es lo máximo. La única forma de crecer, la única forma de sentirse libre de verdad. ¿Y tú? ¿Quieres curarte de algo? O sea, siempre hay algo, ¿no? Todos tenemos un oscuro pasado. ¡Ah! Ahora, el segundo aspecto que está relacionado a esta conversación es la no ficción. ¿Qué es la no ficción? ¿Por qué no estamos diciendo el término tal vez que más fácil se asocia como contrario a ficción, que es documental en el caso de cine? Bueno, la no ficción como que es un término que no viene del cine, pero que fue apropiado por el cine para abarcar un conjunto de películas en las que se encuentra el documental, además de otro tipo, otras formas de plantear una pieza. Formas que se remiten, valga la redundancia, a lo formal, ya no tanto tal vez a la temática, ¿no? Ni a un enfoque, digamos que, o antropológico, o etnográfico, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, es importante, creo, notar que estas películas de las que hemos hablado, por dar ejemplos, Compañía, de Miguel Hilar, y El Corral y el Viento, del mismo director, Algo Quema, de Mauricio Bando, son películas que juegan en este gran espacio de la no ficción, tentando con herramientas del documental, pero también con herramientas de otras formas, como por ejemplo los relatos o las formas que tienen que ver con relatos autorreferenciales, autoficcionales. Dos de las películas que hemos nombrado, Algo Quema y tres incluso, Compañía y El Corral y el Viento, refieren de forma muy evidente. Tal vez El Corral y el Viento, más que Compañía, refieren de forma muy evidente una relación con la historia del propio realizador, del propio director, su vida, ¿no? Pero eso no significa que la película solo pueda ser circunscrita como un testimonio o dentro de ese soporte, dentro de esa forma, ¿no? Sino que también hay otra serie de herramientas tomadas de distintos espacios, y todo ese gran espacio, digamos, que es la no ficción. Sí, ese terreno al cual haces alusión es súper rico, porque también fue una respuesta a la crisis que tuvo el cine, si se quiere ya como aparato artístico, que fue la ficción ya desgastada a finales del siglo XX, y precisamente fueron los, por un lado, los realizadores y todo el conjunto que les acompaña, es decir, productores, guionistas, creo que no, acá no tienen cabida, pero los programadores de festivales, al identificar la proliferación de material autobiográfico, testimonial en primera persona, y la ruptura de una voz en off explicativa, que sería el documental convencional televisivo, al cual todos conocemos y hemos accedido vía, digamos, Carlos Mesa. Porque hay mucha producción, además, claro, en Bolivia. Claro, es un volumen tremendo que viene además desde la televisión y lamentablemente desde las casas de estudio, pero comenzó a proliferar un montón de materiales que cuestionaban esto, pero lo cuestionan formalmente, es decir, incorporan otros soportes, incorporan imágenes o apropiaciones de imágenes de otras procedencias. Por tanto, el siglo XXI se enfrenta justo, no tanto el siglo XXI, la primera década, a la incorporación de muchos soportes, imágenes ajenas de YouTube, y por eso es que ya desde el 2010, el documental hoy por hoy ya como que se deja de decir documental y ya es el terreno de la no ficción. Pienso justo en Iraq Short Movie, que es del año 2010, la primera pieza que gana en Cannes, porque es una peli trabajada solo con material de YouTube. Es una peli del Mauro Andrisi, a quien proyectamos una película en el anterior Radical. Es alguien que viene al terreno de la experimentación. Por suerte hubieron programadores que se dieron cuenta, esto no es experimental, esto es otra cosa, ¿no? No es documental, es otra cosa. Y ya de manera institucionalizada es que asistimos ya a la no ficción. Y eso es súper rico, súper interesante como fenómeno, yo creo, cultural, cómo los documentalistas, voy a usar el término, bolivianos están más globalizados que la gente de la ficción. O sea, es gente que está entendiendo el cine contemporáneo de una manera más vívida, más del presente. Que más en diálogo. Más en diálogo con el mundo. Otros países, otros autores, sí. Y con otras plataformas. Sí. Porque estas piezas sí acceden al mundo del arte, por ejemplo. la no ficción, desde, o sea, con Farocchi, digamos, o Isaac y la Cuesta, sí pudo ya entrar al terreno de los museos. En cambio, la ficción sigue atiborrada pensando en su guión y pensando en cautivar a grandes audiencias para una sala comercial. En cambio, si el cine no ha muerto, y eso ya tal vez es un exceso, pero es casi un aforismo, es porque más bien el documental lo sigue salvando. Y básicamente es la no ficción. La no ficción. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Has tocado un aspecto que me parece interesante repasar, analizar, que es el tema de los guionistas. Decías que los guionistas no tienen mucho, no tienen mucho espacio en este ámbito del que estamos hablando, de la no ficción. ¿Y por qué? ¿No? Pensando en documentales de formato clásico del cine boliviano, por ejemplo, Vuelve Sebastián, por ejemplo, los documentales de Carlos Mesa, todos esos documentales que tienen un corte y un aporte histórico también de otro tipo, no lo sé, pero todo ese tipo de obras trabajan con un guión, ¿no? Es un guión que se lee, de hecho, que se lee o que se lo sigue muy, muy, con mucha rigurosidad. No es el caso, me parece, en general de la no ficción, y me parece que hay un aspecto bien interesante que ocurre mucho en el cine boliviano, que sustituye un poco la figura del guionista, que es la figura del montajista. Claro. ¿No? Es decir, la película, sobre todo en documentales, donde muchas veces las búsquedas no están establecidas de forma tajante antes de emprender un rodaje, por ejemplo, tienen, qué sé yo, muchas horas, muchísimas horas de filmación, ¿no? ¿Qué hacer con esas horas? Probablemente el director tampoco sepa, ¿no? Y encontrar esa vía, muchas veces, y hay ejemplos claros en el cine boliviano reciente, es posible encontrar esa vía a través del montaje y a través de la conjunción y del trabajo en colaboración del director y del montajista, o de los montajistas, ¿no? En algunos casos. Hace poco iba a llevarse a cabo la presentación de un libro de una montajista chilena muy reconocida, Coti Donoso. El libro titulaba El otro montaje. Lamentablemente esta presentación no se llevó a cabo en La Paz, en Cochabamba. En Cochabamba, sí. No se llevó a cabo en La Paz por razones personales y de fuerza mayor, pero es muy importante, bueno, pensar que, bueno, el libro sí fue socializado en Bolivia, en Cochabamba, y que es un gran aporte desde este lugar, ¿no? Es decir, pensar la no ficción, y dentro de esa no ficción, el documental y otras formas, desde el montaje, porque este libro es la reflexión de una montajista a partir de su experiencia de trabajo, de piezas en las que ha colaborado, personas con las que ha conversado acerca del montaje, desde este lugar, ¿no? Cómo el montaje revitaliza una forma de hacer cine. Justo has tocado un tema, bueno, que lo conocí de manera cercana, un poco con Algo Quema, que igual fue una pieza que tenía tanto material de archivo, montón, y filmado, ¿no?, por el realizador, por Mauricio Bando, que más bien igual se tuvo que traer a alguien emocionalmente ajena al proyecto para que lo pueda trabajar y concluir. Y eso es súper rico, y me estoy acordando como que hace casi un año, cuando nos visitó Miguel Hilari para hablar un poco de compañía antes de irse justo al estreno, él hacía recuerdo las críticas que se recibía el digital de parte de los realizadores bolivianos del celuloide, ¿no? Que hablamos de Agassi, Marcos Loaiza, Don Jorge, etcétera, que decía, y Pedro Sus también, que hacían alusión de que con el digital se pierde rigurosidad. Pero creo que la respuesta es más bien que se vuelve un poco más riguroso justo en este momento. Uno puede filmar un montón, pero el rigor en realidad entra en la parte donde nace el cine, en realidad, como ya cine, como arte, es el montaje, ¿no? En elegir, saber dónde suturar y crear justo la dramaturgia, ¿no? No es tanto ya esa idea, que creo que hoy por hoy se puede hablar ya romántica e idealizada, del celuloide, de que la peli se crea en el papel, en el guión. Y además es pensar solo en un código, en la ficción, ¿no? En cambio, con el digital, creo que tanto la ficción como cualquier proyecto de documentación de la realidad o de cuestionar a la misma, que sería la no ficción, su momento más creativo tal vez y germinal y apoteósico incluso es el montaje. Sí, me parece que además esto que has dicho, que puede sonar un poco exagerado, tal vez valdría la pena pensar que no, ¿no? Como que lo que dijiste de que el cine nace en el montaje, ¿no? Y eso es, no estamos hablando del cine de estos años, no, sino es del ruso. Siglo XX, claro, ¿no? Soviético. Exacto, ¿no? Entonces, esta idea del montaje como ese momento en el que la pieza va a convertirse en otra cosa, es algo que está en la base del cine, ¿no? Y revitalizarlo, hay piezas, por ejemplo, como Fuera de Campo, que es una película estrenada en 2017 en Bolivia, uh-huh, y que ha tenido una circulación en festivales y en muestras, en espacios fuera de Bolivia. Es clave el montaje, ¿no? Porque transforma un planteamiento inicial y lo potencia hasta cuestionar la misma legitimidad, uh-huh, las mismas formas de realizar una película, muy concretamente para esta película, realizar una película en el área rural, llevar un equipo de producción citadino a un espacio rural para contar algo, para mostrar algo, ¿no? Como eso es un problema, ¿no? Y ya apuntando al cierre, alejándonos mucho de lo que hemos hablado, es igual interesante y estimulante ver que el cine, que las imágenes que están pensando la sociedad boliviana, me animo a decir desde hace más de una década, no la encontramos en la ficción, lamentablemente, que es algo que uno esperaría, ¿no? Que ocurren en otras cinematografías. Si uno quiere comprender a su tiempo, ve tal película, ¿no? En países vecinos. En cambio, creo que en nuestro caso no ocurre eso con la ficción. En cambio, sí con el documental. Y pienso en algo que ya hablamos con Mari Carmen, justo en Humillados y Ofendidos, de César Brie, que da cuenta de la humillación ocurrida el año 2008, el 24 de mayo, en Sucre, pero también en las piezas del Marco Arnés, que son referidas al Tibnis. Ambas plantean, no cosas similares, pero algo que tiene que entrar en tapete en la sociedad boliviana, que excede el cine, que es la relación con el otro, ¿no? Uh-huh. Y el lugar del otro. Y creo que hay el documental boliviano con las formas precarias, el cero apoyo. Si la ficción no tiene apoyo, imagínense cómo es este tipo de soporte. Creo que sí ha estado a la altura de las circunstancias y esperemos que así sea con la actual crisis. Esta película, una de las películas que has referido, Humillados y Ofendidos, está en YouTube. Es decir, es una película que está circulando y lo ha hecho tal vez de forma un poco más intensa, podríamos decir, en estos últimos años y meses específicamente, a través de esta plataforma, ¿no? YouTube. Y bueno, a través de eso y por esta elección de circularla de esta forma, es una película que ya no está invisible, como otras, ¿no? Algunas de las que hemos hablado, tal vez que es difícil volver a verlas. O acceder a ellas, ¿no? Incluso uh-huh, solo de referencia, algunas veces las tenemos. Esta conversación espero que sirva un poco para repensar algunas ideas que se tienen acerca del documental, precisamente en el caso del cine boliviano, y verlo tal vez con otros ojos, ¿no? Anunciando también el próximo estreno, que lo decíamos un poco al principio, de una de las piezas de las que hablamos, Compañía de Miguel Hilari, que va a estar en la Cinemateca Boliviana desde el 5 de marzo. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La mirada incendiaria.